Estaba Luz Ney Martelo en Puerto Wilches. El cristiano de avanzada no se rinde. El hombre que le cree a Dios nunca se rinde. Y es que si se rinde, pierde el año. El cristiano de avanzada no se rinde. El hombre que le cree a Dios nunca se rinde. Se mueve por la fe, por la fe. Camina por la fe, por la fe. Se mueve por la palabra, camina por la palabra. Si en la obra de Dios trabaja, ese hombre no come paja. A donde nadie ve, él siempre ve. Donde no hay bendición, él es bendición. Donde no encuentra fe, él pone la fe. Y donde no hay amor, se sobra en amor. Y en medio del problema avanza. En medio de la crisis avanza. Cuando hay oposición avanza. Confiado en el Señor avanza. Leyéndole a la palabra, se mueve por la palabra. El cristiano de avanzada camina por la palabra. Miguel Ángel Martínez Castro y Dora Hincapié, de la mano de Dios, porque el César nos necesita. Dagoberto Osorio, Estelita Narváez y Daniela, una familia en las manos de Dios. Para el evangelista que ora por mí, Samuel Rodríguez, en San Fernando de Apure. Y en punto fijo, mi amigo José Bedoya, siempre con cara de buena gente. Cristiano de avanzada es diligente, con la mirada en Jesús no se detiene, así como no se detiene el pastor Aliure en Paraguaná. El cristiano de avanzada es diligente, con la mirada en Jesús no se detiene. Se mueve por la fe, camina por la fe. Si se le cierran las puertas, ya Dios le tiene otra abierta. Deja con la boca abierta al que le cerró la puerta. Vive buscando el bien de los demás. No espera que le den, él siempre da. Él es un servidor de todo bien. Y nunca le saca el cuerpo a lo que hay que hacer. Y en medio del problema avanza. Le llora hasta el Señor y avanza. Y Dios le da la mano y huepa. Hablando de Dios, ¿quién lo aguanta? Leyéndole a la palabra, se mueve por la palabra. El cristiano de avanzada camina por la palabra. Puertas se abren de par a par cuando un cristiano se pone a orar. Cuando un cristiano se pone a orar, las puertas se abren de par a par. Camina por la palabra, avanza por la palabra. El cristiano de avanzada se mueve por la palabra. Y muévete por la palabra, que él es un Dios de palabra. Y si te dio la palabra, ten confianza en lo que habla. Y muévete por la palabra.